¿Qué tal? Buen día. Bueno, teníamos la intención de poder charlar un poquito, en primera instancia, sobre la constitución de esta federación, que me parece que está ligada también a ciertas problemáticas que atraviesan a nuestro país, que tiene que ver con condiciones laborales justas, que tiene que ver con la distribución de la riqueza agropecuaria. Así están un poco pensando esta forma de juntarse. Tiene que ver un poco con los tiempos que corren, con la forma de producción agraria de nuestro país también. Vos nos contarás, nos dirás, bueno, ¿por qué era necesario juntarse a través de esta federación? Claro, en realidad son sindicatos, todos somos sindicatos de diferentes provincias. En la provincia de Buenos Aires hay dos sindicatos, Bahía Blanca, que es toda una zona cebollera, lo de Luján, que es más vinculado a la producción de granos, y después tenemos Sur, que es de Misiones, fuertemente la producción de hierba y otras actividades primarias. También Atres de Salta, de la cual soy el secretario general, fuertemente con el trabajo vinculado al tabaco, ¿no? La actividad primaria del tabaco, no a la parte industrial, sino todo el proceso previo y todo lo que es fruta y la actividad primaria en general, ¿no? Somos sindicatos que ya venimos de hace algunos años organizándonos en las diferentes regiones. Hay otros sindicatos, varios sindicatos que todavía no han terminado de conformar su representación legal, pero que en realidad son agrupamientos de trabajadores que, cansados de esperar que el sindicalismo en general nos mire, y que la política nos mire, porque no tenemos tal vez estos sindicatos, estos agrupamientos de trabajadores, no tenemos tal vez la habilidad, el ejercicio de poner en agenda los problemas de la producción primaria en la Argentina, de hacer visible la cantidad y la calidad de nuestro trabajo. Creo que cuando hablamos acá en Buenos Aires con dirigentes, me doy cuenta que no se tiene la dimensión de la cantidad de trabajadores que involucra, porque como no está en la agenda, no se discute y no se profundiza. Es decir, si vos ves en cada provincia, no hay una sola provincia que no tenga actividad primaria agraria. Y hay provincias como, por ejemplo, Mendoza o la Salta misma, tiene una diversidad muy importante de actividad primaria. Ernesto, ¿los caracteriza que en general producen mayormente para el mercado interno? Depende de la zona. Nosotros justamente, en la presentación de mañana de la firma del acta de compromiso, también presentamos para la Corriente Federal el documento, de trabajo que expresa lo que nosotros vemos históricamente y lo que vemos en la realidad productiva de estos últimos años. Entonces no es lo mismo la zona núcleo, que le llaman zona centro, pampeana le dicen otros, que es granera por excelencia, donde ahora definitivamente ya la soja desplazó a la actividad ganadera, la tiró para el NEA, para el NOA, para otras provincias. Ese es un tipo de producción que va hacia afuera, ¿no es cierto? La soja. Por supuesto que una pequeña proporción queda acá, digamos, por ejemplo, el tema soja con el aceite, el tema harina con el tema trigo con harina y así sucesivamente. Ahora con el maíz tenemos que ahora ya es parte de la producción para la energía, así que vamos a encontrar que vamos a tener mucho más. Pero ese es un tema. La otra es la granera, la que tiene visibilidad, de la que hablan todos los medios todos los días cuando comparan el precio internacional y cuando comparan el impacto de esa colocación externa en el producto, en el presupuesto interno. Pero después, las economías regionales, que le llaman, la cantidad de provincias y de regiones, que tenemos una diversidad de producción muy importante. No se tiene dimensión de cuántos trabajadores, por ejemplo, no tienen dimensión, porque no hay, ni se imaginan la cantidad de trabajadores que el ajo genera, por ejemplo en Mendoza y San Juan. Uh-huh. Horas hombre, una cantidad impresionante, y lo que se exporta, porque no lo ve el argentino, va directamente a Brasil, va a China. No. En la zona de Bahía Blanca no se tiene idea de millones de toneladas de cebolla. Uh-huh. Que tiene el mismo destino, y eso trae, tiene una cantidad de horas hombres de trabajo, la cantidad de mano de obra que, como culturalmente no han ganado, ¿no? Como culturalmente no nos han ganado, entonces cuando se habla de campo, no sé qué se imaginan acá en Buenos Aires. Uh-huh. Veo en la televisión que cuando se habla de campo se ve grano, maquinaria, no se ve gente, no se ve trabajadores, y son millones, digamos, son centenares de miles de trabajadores, y son millones indirectos, trabajadores uh-huh. indirectos. Y no lo digo yo, lo dice el único informe del Ministerio de Trabajo. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que esa diversidad productiva, ¿no es cierto?, que no encuentra una representación sindical, pero no lo encuentra, no es que no lo encuentra ahora, no lo encuentra desde el Estatuto del Peón, no lo encuentra. Uh-huh. Desde el 55 no encuentra. No encuentra una representación que lo represente en el movimiento obrero, que lo represente en la vida política, que lo dignifique en su nivel de ingreso, que sea protagonista cuantitativamente en los pueblos de ese proceso de laburo, porque porque nos han derrotado culturalmente. Entonces el laburante agrario es un tipo de cuarta, no está considerado, porque su obra social lo diferencia de cualquier otro trabajador, porque su obra social prácticamente no lo asiste al grupo familiar. Recién ahora, en el 2011, con el gobierno de Cristina, se modifica el viejo estatuto del peón, se actualiza la nueva forma de producción, se lo encuadra, se lo iguala a la ley de contrato de trabajo, en el sentido que el trabajador agrario tiene el mismo derecho que cualquier otro trabajador en Argentina. Se aplica una nueva ley, se manda al Congreso y se aprueba por una amplia mayoría una nueva ley de trabajo agrario, y las relaciones laborales quedan enmarcadas, como todas en la Argentina, en el marco de y dependiendo del Estado y de la administración del Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Pero recién en 2011, no hemos terminado de pararlo. Que ya tenemos una nueva situación, que al perder el gobierno democrático de Cristina, entramos en un gobierno elegido democráticamente, pero digamos, realmente, y que avasalla con los derechos del trabajador en general y del nuestro en particular. Como uh-huh. ha visto ahí en la sociedad rural, fue la exposición cruda de cuál es el modelo flexibilizador para todos los trabajadores. Lo que se aplica a nosotros es lo que después quieren replicarlo en el conjunto de los trabajadores. Uh-huh. Ernesto, ¿cómo imaginan cómo imaginan que pueden empezar a, bueno, precisamente a lo que me decía allí al comienzo, a poner en agenda? ¿Cuáles son los objetivos que tienen para empezar a poner en agenda estas problemáticas? Sí, mirá, no, la única garantía que tenemos es la organización de nuestros trabajadores en nuestras diferentes provincias. Esto fue visto, fue discutido y ahora en el marco de la Corriente Federal lo estamos participando muy activamente en ese espacio del movimiento obrero, de la CGT. Uh-huh. Y una de las formas es de encontrar más comprensión, más solidaridad en nuestra concepción sindical. Uh-huh. Son como uso y costumbre el sindicalismo ver a Guate como la única representación, y bueno, nosotros venimos batallando hace muchos años ya. Quedó claro en estos últimos años que no solamente se fue de la CGT, se fueron del peronismo, se armaron un partido que se llama FE. Uh-huh. Y efectivamente se exponen frente a los ganaderos, a los portadores de grano, frente a la oligarquía de una manera orgullosa, explícita y alineada. De manera que la tarea nuestra es arrancar de abajo, representar lo que no está representado, hacer visible con nuestra lucha, con nuestra organización, la forma de producción, pero también el derecho que tenemos, Hace un tiempo se vio con el tema de la hierba y se ve todos los días con el tema del azúcar. Se ve, digamos, tenemos conflictos en los pueblos chicos que no tienen visibilidad acá, pero con el tema del azúcar, con el tema del algodón que expulsa mano de obra, con el tema del ajo que se trabaja por tanto, la cebolla igual. No sé, la nueva ley de trabajo agrario, y esto es lo que queremos hacer visible, Pablo, la nueva ley de trabajo agrario habla de la hora y del jornal, y los usos y costumbres de las patronales, avalada por este gobierno, es que un trabajador tiene que estar esperando saber cuál es el valor de la tonelada para saber cuánto va a ganar por día. Claro. Y eso es una vergüenza, porque es una responsabilidad.